ahora. Vamos a Jesús. Es que el trabajo del comunicador profesional, ¿ya? Bienvenidos, queridos radioescuchas, a este su nuevo programa que está dedicado a cada individuo atormentado, melancólico, derrotado, abatido, gimiente, acontecido, desesperado, en fin, para todo aquel ser de talante triste. Este, queridos amigos, será de ahora en adelante su paño de lágrimas, su hombro amigo. Es un placer para mí el presentarles este, su nuevo programa, La Triste Historia. Permítannos compartir nuestra tristeza con ustedes. Les habla Adolfo, quien desde ahora conducirá sus ánimos por los solitarios senderos de la melancolía. Me acompaña en la locución Carlos, nuestro amigo de pesares. Adelante, Carlos. Saludos, amigos. Les tenemos preparada una rica variedad de notas y anécdotas acordes a la temática del programa. Dime, Carlos, ¿con qué empezamos? Bueno, esta, Adolfo, es una historia realmente increíble. Trata del complejo drama entre un joven, su disco y su destino. Pero bueno, Carlos, ¿por qué no dejamos que los oyentes lo descubran por su cuenta? Bueno. El disco robado. El joven en cuestión pidió prestado un disco, el cual efectivamente le fue entregado un día después. Y pasó el tiempo, y luego de una semana decidió devolverlo y empezó a buscar el disco. Y descubrió que el disco no estaba. El disco había desaparecido. El joven no sabía qué hacer. Estaba desesperado. No sabía qué había pasado pero con el disco. Pero recuerda, mi querido compañero, él pensó que había sido víctima del asalto. Sospechaba de amigos de... bueno, amigos, se puede decir. De compañeros del colegio. En efecto, él pensó que el disco había sido sustraído de su casa. Y preguntó, averiguó con todas las personas, menos... que luego el chico decidió comprar un nuevo disco para dárselo a su dueño. En efecto, lo compró, se lo dio al dueño diciéndole toda la verdad y se supuso que terminó la historia ahí, pero resulta que luego de unos días en una reunión salió a colación el tema y pues otro chico le dijo: ¿hablas de ese disco, del disco este? Y él dijo: sí, es ese disco, ¿cómo lo sabes? Entonces el joven descubrió que el disco no había sido robado. El disco había sido prestado. Pero era ya demasiado tarde. El joven había gastado 180 mil sucres. Jaime Villacís es Jimmy, un joven torturado por su despiste total. Y esta es la triste historia. Triste, en verdad. No tengo palabras para describir. Sí, es increíble. Vamos mejor a comerciales. Sí. ¡Allá y me dieron! ¿Qué te ha pasado, Wilson? ¡Me dieron y me desangro! ¡Mi uniforme está lleno de sangre! ¡Y no tengo otro! ¡El sargento me va a matar! ¡No te preocupes! ¡Yo tengo algo aquí! Porum porum pom pom jabón cuchi cuchi pom jabón cuchi cuchi pom jabón cuchi cuchi pom jabón cuchi cuchi jabón cuchi cuchi. Para esas manchas de sangre, de grasa que se resisten a salir, jabón cuchi cuchi las arranca. Pom cuchi jabón cuchi cuchi jabón cuchi cuchi jabón cuchi cuchi jabón. ¡Que vive el santo! ¡Chúpica, ya me caco, pero no puedo! Para indigestiones como estas, Duodeno es presente. ¡El nuevo sabor! ¡Chirimoya! ¡Ay, qué alivio! Duodeno es presente. Alivio burbujeante. El grupo Mala Muerte presenta la comedia musical Aventuras y Desventuras del Increíble Niño Cabeza de Bus. ¡Ey, niño! ¡No piense que contamina! De lunes a jueves en el patio de comidas a las 12 de la noche. Advertencia, esta obra es solo para público adulto. Hemos regresado a este su programa, La Triste Historia. Tenemos aquí en nuestro estudio a un invitado muy especial. Él es Jaime Villacís, el hombre torturado por su despiste total. Ha venido acá para ofrecernos muy amablemente, y por eso se lo agradecemos, una entrevista. Dime, Jaime, ¿cuál es tu nombre completo? Jaime Alberto Villacís Durrales. Dime, ¿tú estudias, trabajas? ¿A qué te dedicas? Cuéntame. Yo estudio. Ajá. ¿A qué horas entras al colegio? A las 7:25. ¿Y a qué hora sales? A la 1:50 de la tarde. Ajá. ¿Y el recreo? Tenemos dos. A las 9:30 y a las 11:30. Gracias, Jaime. Este fue Jaime Villacís, concediéndonos una entrevista, en verdad, no sé, muy profunda. Fuerte. Solemne. Dura. Potente. Bueno, este era Jaime Villacís, concediéndonos muy amablemente una entrevista aquí para su programa La Triste Historia. Triste, en verdad, la entrevista. Bueno, tenemos un segmento especial preparado para ustedes, y es el que sigue a continuación. Bueno. El minuto cívico. Joven ecuatoriano, nacido en 1981, entristécete. La triste historia busca locutores. Si pasaste las pruebas físicas y la pasas muy triste, llámanos al 1-800-TRI-1800. STE. Esperamos tu llamada. Que defiende a nuestra nación. Nuestra patria es de brazos abiertos. Integrar a soñar con... Segundo. Breve reseña histórica. Extracto resumido del discurso dado por el perínclito ciudadano y expresidente de la República, Jaime Pontón de Aquilema, ante la infausta invasión peruanófila. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. Este fue el extracto resumido del discurso. En verdad, nos ha llegado al corazón y nos vemos en la obligación necesaria de decir... ¡Que viva la patria! Bueno, a continuación de este minuto cívico, lleno de fervor patriótico, vamos a presentarles a ustedes un tema musical, escogido selectamente para ustedes, nuestro melancólico público. Del tema musical, a continuación, les va a hablar mi compañero Carlos. Adelante. Gracias, Adolfo. El tema que vamos a escuchar es... realmente exquisito. Se trata del cantante norteamericano Blank King Kong, un hombre que encontró la frustración en su propia lengua natal y por eso viene ahora a cantarnos en español. Con ustedes, Blank King Kong y su tema Nadie Me Ama. Mi vida sin un cariño, lloré en silencio mi desventura. Voy por el mundo cruel de fracaso en fracaso. Llamo a la puerta del cielo que nunca traspasó. Con mucha tristeza, como es habitual, nos hemos visto obligados a interrumpir este precioso tema de Blank King Kong debido a que hay un flash informativo que se está dando en estos momentos. Esperamos estar pronto con ustedes. Radio Sistema presenta un flash informativo. Ante la realización de un hecho de suma importancia a nivel mundial, hemos situado a un reportero en el lugar de los hechos. Le vamos a dar paso en este momento a ver cómo están las cosas allá. Adelante. Se nos escucha al estudio. Se nos escucha fuerte y claro. Siga, por favor, Polito. Bueno, estamos reportando como siempre los primeros aquí el evento de alcances mundiales. El fin del mundo en la mitad del mundo. El ambiente aquí está muy festivo, lleno de emoción, de expectativa. Hay gente que llega de todas partes, del norte, del sur, de arriba y de abajo. Acabamos de ver, hay gente de toda la calaña, vivos y muertos. Acabamos de ver al excelentísimo señor presidente de la República en la tribuna saludando al público. Tenemos a Abraham por ahí, Moisés, el encargado de los reglamentos. Y está Enrique Estado, Marco Vinicio de Doria, acaba de saludar conmigo. Dios, realmente una variedad de muertos y vivos increíbles. Creo que esto es todo lo que puede escribir del ambiente. ¿Alguna pregunta al estudio? Díganos, ¿quién está presente, además de los ya mencionados, alguna divinidad? Oh, sí, claro, como no podía faltar, Dios aceptaba de varias divinidades invitadas. Tenemos a Zeus, a Siva, a Buda, tenemos también a Zoroastro, a Dante como reportero especial, realmente. Sí. Acabamos de oír una de las trompetas, la quinta trompeta. Bueno, hay que decir que a medida que vayan sonando las trompetas se darán diferentes actos. Tendremos bestias, jinetes y todo un despliegue de efectos especiales. Todo ello con miras a la llegada de Jesús y el gabinete celestial. Esta que acabamos de oír es la quinta trompeta, lo que quiere decir que pronto tendremos entre nosotros a Satán, un personaje muy controversial a través de todas las épocas. Vamos a ver si conseguimos la entrevista, hay mucha gente, está rodeando. Sí, le está rodeando aquí Fausto, ahí el conservero, un gran éxito. Llegó Satanás ya. Sí, señor Satán, una entrevista, por favor. Dígame, ¿qué piensa de los acontecimientos que se están realizando en este momento instante? Bueno, primeramente, quiero decir que a través de la historia se ha venido dando un terrible malentendido con mi persona. Se me pinta como alguien malvado, como alguien seductor. Yo no sé por qué ha sido esto. Primeramente vengo a aclarar esto. Respecto al programa, no puedo decirles nada hasta que llegue, bueno, ustedes ya saben quién. Muchas gracias, señor Satán. Este ha sido Satanás, el príncipe de las tinieblas, hablando con nosotros. Dígame, Polito, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Esperamos la llegada de Jesús? Sí, de verdad, espérenme un momento, porque aún parece que se va a tardar un poco, pero estaremos informándoles con prontito. Adelante, estudio. Bueno, cortamos la transmisión desde el lugar de los hechos y pues ahora debemos esperar la llegada de Jesús, del Señor. Hemos tenido una entrevista con Satanás que ha sido muy, muy claro, muy sucinto. Ha dicho que él no puede decir nada al respecto. Debe esperar precisamente la llegada de Jesús y estamos en eso, estamos esperando aquí desde estudio. Y vamos a ver qué es lo que sucede, estamos todos en expectativa y un momento parece que algo sucede, vamos a conectarnos de nuevo con exteriores. Parece ser que ya se acerca el final de nuestra espera, hay un fuerte viento, un temblor, un gran despliegue de luces, de sonido, pero la gente está nerviosa. Parece ser así, es Jesús. Ha producido un súbito silencio. Parece ser que se va a dirigir a los presentes. ¿Está prendido? Analizamos, ¿no?, la presente situación, ¿no?, que se nos viene dando, ¿no?, y bueno, ¿no?, estuve hablando ahí con mi papi, ¿no?, con mi papi, con mi mami, ¿no?, y con el Espíritu Santo, ¿no?, y bueno, discutimos largamente, ¿no?, de mucho tiempo y sacamos la conclusión única, ¿no?, de que sí se nota un esfuerzo, ¿no?, para progresar, ¿no?, que los pueblos quieren trabajar y quieren prosperar, ¿no? Por eso es que nosotros hemos decidido que se posponga la fecha, ¿no? Ya no se va a acabar el mundo, ya no. Ahora vamos a aplazar. Se va a acabar en 1000 años ya. Porque ustedes saben, ¿no?, que un parpadeo mío es como 1000 años, ¿no? Entonces hasta que abra los ojos de nuevo ya se acaba el mundo, ¿no? Y bueno, no, ya el milenio se está acabando y no me parece ni bueno ni malo, no, sino todo lo contrario, ¿no? Parece que sí se ha trabajado, ¿no? Pero lamentablemente no se han llegado a todas las metas que se propusieron desde el principio, ¿no? Hay que seguir siguiendo las enseñanzas de Todopoderoso, mi papi, ¿no? Y por eso yo quiero mandar un mensaje a todos los jóvenes de todo el mundo, ¿no? Porque en todo el mundo hay jóvenes, ¿no? Y yo les diría, ¿no?, que Que bueno, que digan a las drogas, ¿no? Que porque son muy malas, que le hacen daño a los pulmones, ¿no? ¿No, ¿no es cierto? Entonces, mejor que hagan deporte, ¿no? Que jueguen fútbol, que pateen la pelota, ¿no? Que metan la bola por la canasta, ¿no? Que cojan la bicicleta, los patines, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Y bueno, ¿no? Así se podrá seguir prosperando, ¿no? Si todos trabajamos conjuntamente para lograr un futuro mejor, ¿no? Y más digno para todos, ¿no? Y eso es todo lo que tengo que decir sobre esto. Bueno, este ha sido Jesús en una intervención interesante. No sé qué más se puede decir. Bueno, se ha aplazado el evento del fin del mundo. Creo que yo ya no tengo nada más que hacer aquí. Adelante, estudios. La gente está saliendo a propósito. Bueno, no hay nada más que hacer aquí. Adelante, estudios. Bueno, ese ha sido nuestro compañero. Desde el lugar de los hechos ha pasado, pues, algo muy interesante. Jesús se ha dirigido al mundo entero, desde la mitad del mundo, para hablar sobre el fin del mundo. Queda como él mismo dijo, en sus palabras muy elocuentes, queda aplazado el fin del mundo, y entonces terminamos con este flash informativo. Seguimos con la programación regular. Gracias. Este fue un flash informativo. Bueno, estamos aquí de vuelta en nuestro programa y tenemos unos invitados muy especiales, unos amigos muy queridos nuestros. Ellos son la Triste Orquesta. Están aquí para ser entrevistados y para mostrarnos un poco de lo que es su trabajo. Tenemos aquí su demo. Vienen acá a promocionarlo. El nombre del trabajo es Voidus. Y bueno, vamos a escucharlos. Van a hablar de su música, van a hablar de su sentido, de qué es para ellos la tristeza, el porqué de su nombre. Y vamos a conocerlos un poco más. Carlos, por favor. Bueno, pues, Adolfo, en efecto están aquí ya en nuestro estudio central de La Triste Historia. Estos músicos formidables son precisamente tres músicos, ¿sí? Por favor, quisiera que se acerque el vocalista del grupo. Para... No hay vocalista. Perdón, no, el grupo no tiene vocalista. El baterista. Se conforma de tres personas, un tecladista, un baterista y un guitarrista de... Claro, está de renombre internacional, realmente muy buenos músicos. Y bueno, pues quisiera que se acerque primero el guitarrista. Quisiera preguntarle, ¿de dónde es que surge esta música de la Triste Orquesta? Quisiera preguntarle, ¿cómo es que surge este grupo? Nosotros somos unos seres taciturnos por naturaleza. La melancolía la tenemos en las venas precisamente, Carlos. Pues, palabras sabias, realmente, del guitarrista. Envidiamos la capacidad de tristeza y desesperación que tiene este grupo. Pues, realmente, son unos de nuestros ídolos. Quisiera ahora preguntarle al baterista un poco de... ¿Cuál es su profunda filosofía de música? ¿Qué es lo que más tratan en su música? Por favor, cuéntanos. Nuestra música no necesita de mucha explicación. Por ese mismo hecho, no hemos tenido la necesidad de adquirir un vocalista. Por eso. Bueno. Palabras muy profundas de este miembro de la banda. Vamos ahora a invitar al tecladista acá a nuestros micrófonos. Dime, ¿cómo es que ustedes logran captar toda esa esencia de la tristeza, de la amargura, de esa desesperación? ¿De dónde sacan toda esa fuerza para que, bueno, ustedes me entienden, para que su música sea en verdad una música triste, melancólica, agónica, diría yo? Por favor. Bueno, básicamente producimos y sacamos la música en disquetas acoplables al teclado. Es ahí cuando introducimos el disquete y, bueno, los sonidos simplemente fluyen en el teclado. Quisiera acotar que la tecnología hoy en día es muy útil. Y bueno, y de eso se trata, la dramatismo y tristeza en disquete. Pensamos que va acorde con la locura de este mundo, con la globalización, ya que, bueno, toda la guerra se la libra en el internet. Las teclas son nuestras armas, nuestros fusiles, los mouse, creo, yo. Y se trata la melancolía de usar lo que no nos corresponde y al final darnos cuenta. Gracias. Bueno, ahora vamos con usted con un tema a cargo de la Triste Orquesta. Ellos son Paulito en la guitarra, Felipus Mosus, que es el baterista, y Estebanis, que toca el teclado. Vamos a escuchar una melodía muy triste. En verdad es, diría yo, una de las obras maestras de este grupo. Y bueno, los dejo con ustedes, sin más preámbulos. Esta es La Triste Orquesta con ustedes. Thank you. importante realmente la música. ¡Silencio, por favor! Bueno, realmente nosotros nos hemos quedado sin palabras. Me siento patético. Tranquilo, Carlos. Vamos a comerciales. Gracias a la banda, en verdad, muchas gracias. Preocupe, señora, que aquí está Papa. En sus tres presentaciones, Papaito. ¡Te cura el quemadito! ¡Papadura! ¡Te cura la quemadura! ¡Y Papanabo! ¡Para quemadura de tercer grado! Directamente desde la isla de San Cristóbal, hecho con extracto de yuca. Con yodo, de paso evita el bocio. Cada vez que salgo yo, me tomo un aguardiente y siento el tufo del alcohol. Y esas ganas de mi gente de chumarse fácilmente, siento orgullo del alcohol. Ahora sí me emborraché, ahora sí que chupo. Veo a mi suegra hermosa, creo que me vomité, no sé con quién me acosté. Y ahora que ya viene el lunes, necesito que me cures, dame pronto un omelé. Ahora sí me borraché, ahora sí que chupo hasta el amanecer. Huevos el pollazo, lo mejor para el chuchaque. Luego de esta breve pausa, tras haber oído a estos formidables chicos de la triste orquesta, que pues nos han dejado a todos, creo, una honda impresión, una profunda impresión. Bueno, tenemos ya habilitados nuestros números telefónicos. Como ustedes ya lo saben, es el 1-800-TRI-ST. Esperamos contar con su apoyo, que nos llamen, que nos cuenten sus tristezas. Esperamos oír su melancolía, su llanto, su gemido. Estamos esperando aquí una llamada. Y bueno, parece que ya tenemos una llamada. Gracias al Radio Escucha que nos ha llamado. Vamos a contestar. Sí, aló, buenas tardes, la ¿aló? Triste historia. Sí, aló, amigo, ¿aló? Lo escuchamos. Sí, la triste historia, amigo. ¿Aló? Sí, aló, ¿cuál es su nombre? ¿Tarde? Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Sí, aló. ¿Con quién desea hablar, aló? La triste historia, amigo, ¿con quién desea hablar? ¿Qué? ¿Aló? Díganos, ¿cuál es su nombre, amigo? Buenas tardes. Sí, lo escuchamos, amigos. Lo escuchamos. Bueno, parece que no nos escucha. Bueno, qué triste, Carlos. Qué triste, en verdad. Sí, pues esperemos una nueva llamada de nuestro público, pues. Que... Ajá, esperemos tener mejor suerte con... En efecto, tenemos ya otra llamada. Esperemos tener mejor suerte, como ya dije. Bueno, vamos a contestarla. Aló, buenas tardes, la triste historia. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, aló. Le escuchamos, ¿cuál es su nombre? Aló, amigo. ¿Aló? Sí, es Carlos. ¿Aló? ¿Qué quieres hablar? Es la triste historia, amigo. ¿Qué? Aló, sí. No contesta, aló. Aló, sí, lo estamos escuchando, amigo. Aló. Aló. Aló. Parece que hemos perdido de nuevo una llamada. Lamentable suerte, Adolfo, pero podemos seguir intentándolo. Sí, esperamos que nos sigan llamando. Bueno, hemos tenido mala suerte, esperamos ya arreglar el problema técnico. Vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos ya otra llamada. Vamos a contestarla. A ver qué nos cuentan. Aló, muy buenas tardes, La Triste Historia. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Lisandro. Ajá. Dinos, ¿de dónde nos estás llamando? Llamo el condado. Ajá. Cuéntanos, tú tienes una triste historia. Una historia muy triste que quieres contarnos, ¿verdad? Sí. Adelante. Todo comenzó con el oscuro frío. Terminó todo de por pesadilla. Yo no sabía que podía pasar a mí. Tranquilo, Lisandro, cuéntanos. Yo tranquilamente con más de noche para pensar. ¿Qué pasó, Lisandro? Cuéntanos. ¡Qué fue caca! Ajá. Y encima, me puse mi casa bien separado. ¿Sabes lo que me encuentro? ¿Qué encontraste dentro, Lisandro? Me ha cortado el teléfono. Me ha cortado el agua. Me ha cortado la luz. Pero, Lisandro, ¿has pagado? No. Entiendo. ¡Ya pago! ¡Pago! ¡Lo estaba vendiendo! ¿Qué tiene que hago? Dime, ¿cuándo pasó todo esto, Lisandro? Ahora. Todo fue claro. ¡La mataron en pelada! Muy triste. Qué triste. Tranquilízate, Lisandro. Sigue, sigue. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué me va? Bueno, tranquilo, Lisandro. Mira, en primer lugar, yo creo que lo principal es ser fuerte. Ser fuerte y pensar que la vida es muy sabia. Tú seguramente debes haber escuchado de la escuela de la vida. Bueno, la vida te está dando una lección en estos momentos. Trata de asimilarla, trata de captarla y trata de ver qué es lo positivo de la situación. Debes tener conciencia de que todo lo que pasa es por algo, tiene un objetivo. No sé, la vida te está pidiendo a gritos algo. Escucha, escucha, escucha lo que te dice. Bueno, Carlos, no sé si tú quieras acotar algo. Claro, Adolfo. Lo primero que te digo, Lisandro, es... tienes que sacar de esta tragedia algo real. Tienes que vivir esta soledad. Tienes que realmente vivirla. Sentirla en el fondo de tu ser y que esto constituya tu razón de ser, Lisandro. Así como aquí tratamos de hacerlo todos los días en La Triste Historia, hazlo, busca la tragedia, búscala y vívela, Lisandro. Ajá. Bueno, esto nos da paso a unos pequeños comerciales por parte de nuestros auspiciantes, sin los cuales este programa no habría sido posible. No se pierda el evento del año. En un duelo de titanes. Sábado 17 horas. Casa Comunal. Barrio Nueva Libertad. Te esperamos. un evento auspiciado por Huevos El Pollazo, lo mejor para el chat. La ra la, la ra la, la ra la. Sí, usted, sí, usted, despierte. La vida no es un sueño. Recientes estudios tailandeses han demostrado que 8.72 de 14.45 estudiantes duermen en clase. Es hora de que esto cambie. Tu oportunidad ha llegado. Únete a la Fundación Mario Esteban Salvador Veintimilla, donde técnicos especializados ayudarán a que superes tu problema de somnolencia. Y dile no al sueño y sí a la vida. Prueba el nuevo y divertido chocolate Crash Boom Bang, puro chocolate con 50% de leche y partículas de uranio, que al combinarse con la saliva de tu boca provocará una explosión de 3 megatones en tu dentadura y un coma diabético de por lo menos 3 meses, es decir, 12 semanas de inconsciencia absoluta en las cuales tus problemas desaparecerán junto con la mitad de tus neuronas activas. Al despertar habrás olvidado tu nombre, dirección y teléfono, y ningún miembro de tu familia te reconocerá, ya que la radiación te provocará brutales mutaciones genéticas como tentáculos en vez de ojos y ombligos en lugar de cejas. Único chocolate con envoltura biodegradable, producto de años de investigación científica a cargo del distinguido profesor Bolaños, graduado en la Universidad de Humboldt, con décadas de experiencia, lo cual garantiza la calidad del producto. Prueba esta nueva y excitante explosión de sabor. Con yodo, de paso, evita el bocio. Hemos aquí de regreso en este su programa, La Triste Historia. Es hora ya de darles a ustedes una nueva triste historia. Y la historia que vamos a escuchar trata de un desesperado joven que trató de encontrar su media naranja. Pero, Carlos, ¿cuál es esa manía tuya de contar las historias? Deja que el público revele el drama por sí solo. Adelante, por favor. Corazón solitario. El joven en cuestión tenía la costumbre de tratar de seducir a cualquier muchacha que encontrara disponible en alguna fiesta o reunión que se realizara con motivo del onomástico de alguno de sus compañeros, de alguno de sus camaradas. Resulta que en uno de estos eventos sociales, el protagonista de nuestra historia dedicó un promedio de 5 horas y media a envolver con su lasciva conversación a una inocente muchachita, a la cual, por respeto a ella, denominaremos desde ahora señorita A. La señorita A tuvo que soportar estoicamente la interminable perorata. Afortunadamente, sus solícitos padres la rescataron de este traumante episodio. Pero algún tiempo después, se celebró otro onomástico de otro de los amigos del grupo. Pero esta vez, la situación se repitió con similares características. Y esta vez su derrota fue más evidente. Así es, Carlos. Pues resulta que la chica B, además de rechazarlo, optó por otra compañía masculina. El muchacho vomitó su dolor en el excusado y permaneció sentado ahí. Taza. Su decepción fue muy grande, lo cual provocó que se encerrara 2 horas y media. Baúl Rosero es Barrabás. Un hombre torturado por el rechazo sentimental. Y esta es la triste historia. Una historia realmente triste. Me ha dejado perplejo, Adolfo. Es algo desgarrador. Una fuerza sentimental completamente terrible. Es... No puedo explicarlo. Creo que mejor pasamos a nuestro segmento. Remembranzas. Frases célebres que han hecho historia. Con Adalberto Villacreces. La frase que vamos a analizar hoy es la siguiente. No hay nada más triste que la tristeza de un hombre alegre. Bueno, para el análisis de esta frase se formó un taller con jóvenes universitarios y estudiantes de los mejores colegios de Quito. Tomando en cuenta el contexto histórico que nos rodea y dado que una estructura nos domina en esta sociedad posmoderna, decidimos hacer una discusión que nos permita ensanchar nuestros niveles de criticidad. El resultado fue una amplia discusión dentro de un contexto de calidez, de amistad, sin que la discusión de la razón nos lleve al típico discurso afectivo que se maneja en el Ecuador. Se discutió y el primer problema que tuvimos que afrontar, el primer problema que rompió nuestra estructura interior, fue cómo puede entristecerse un hombre de naturaleza alegre. Bueno, de naturaleza estaría mal dicho, un hombre al que la estructura ha hecho alegre. Eso fue lo que realmente nos turbó. Pero los estudiantes, claro, no han tenido un desarrollo crítico, un desarrollo del pensamiento. Así que no pudimos avanzar más. Sin embargo, los jóvenes de esta sociedad neoliberal, que ya no se rige por ningún valor, han desarrollado también una gran capacidad de análisis y se dieron cuenta de que la verdad no es alcanzable para el hombre. Esto fue Remembranzas, frases célebres que han hecho historia, con Adalberto Villacreces. Tenemos aquí con nosotros, ha venido súbitamente al estudio, un personaje ya conocido por toda nuestra audiencia. Como ya dije, ha venido aquí súbitamente. Él es Paul Rosero, el hombre torturado por el rechazo sentimental. Le vamos a ceder los micrófonos, vamos a conversar con él, a ver qué tiene que decirnos. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, un saludo a Adolfo y Carlos. Les quiero contar una historia. Yo me encontraba tranquilamente en mi hogar y me dispuse a escuchar la triste historia, cuando, de imprevisto, escuché una historia que no sé por qué cuenta con mi nombre y un seudónimo. Yo, muy afectado y dolido por el hecho, he decidido venir a defender a mi persona en general. Públicamente quiero decir que se habla de un rechazo, pero no es así. Tal vez yo fui víctima de la mala suerte. El rechazo podría quedar a un lado, pero las señoritas A y B conocen la verdad. Ellas, obviamente, no voy a decir sus nombres, tienen el conocimiento de los hechos que acontecieron en aquellos días, en los onomásticos de dos de mis amigos. Tal vez mi actitud fue un poco precipitada, pero yo estoy aquí para defender mis derechos y mi posición en aquellas noches, en aquellas fiestas. Bueno, el tiempo en radio, como tú sabes, es muy corto y es uno de nuestros principales enemigos, así que este fue Paul Rosero, el hombre torturado, según noticias de última hora, por la mala suerte en el amor. Vamos a presentar otra triste historia preparada especialmente para ustedes. Pero antes de oír esta tristísima historia, recuerden que Adolfo se peina en el salón de belleza Pipos, y Pipo es unisex. Y Carlos se viste en la boutique casual La Ganga, una ganga del bolsillo a la manga. Para oler bien, use desodorante. Bueno, continuamos con esta triste historia preparada para ustedes y esperamos que la disfruten. La triste escoria. El joven en cuestión parece ser la brutalidad encarnada. Todos los males se han conjugado en su cuerpo soso. Su insuficiencia mental ha provocado el rechazo e hilaridad de todos sus conocidos. La idiotez magnánima de este personaje ha provocado que se lo catalogue como uno de los idiotas más idiotas de entre los idiotas. Su vida es una cadena imperdonable de torpezas, es decir, ha transcurrido entre torpeza tras torpeza tras torpeza, que desemboca en tristeza, que es lo que nos interesa a nosotros. Sus neuronas tienen una relación babilónica, diría yo. Es decir, ninguna se entiende entre ellas. Y no solo eso, Adolfo. Su coordinación motriz es prácticamente nula. Todas las órdenes que su cerebro da al cuerpo jamás son realizadas con éxito, volviéndose lentas, torpes, burdas y vulgares. En definitiva, Adolfo, este ser puede ser calificado como un estropajo humano, una lacra. Es como una descomunal verruga en el terzo cutis de la sociedad. Sus hazañas torpes han sido contabilizadas en toda su vida en más de 10 millones. Esteban Jaramillo es idiota. Y esta es su triste historia. Darles a ustedes un muy interesante fragmento musical, muy interesante y muy triste además, que hemos encontrado rebuscando en el baúl del recuerdo de la triste historia. Bueno, El fragmento musical está a cargo de un célebre cantante. Su nombre es Bubú. Y el tema es El Hoyo. Con ustedes, Bubú. Adelante, por favor. Conciencia encontrarás la solución. Quizás él pueda lo que nunca pude yo. Yo solamente te entregué mi corazón y esta canción. Y si Dios quiere que sea yo el elegido de los dos, no tengas miedo en darme todo tu calor. Dame tu vida, dame tu amor. Siguiendo con esta temática musical, hemos desempolvado otro fragmento que queremos compartir con ustedes. Es un fragmento tristemente bello. Viene de la mano del famoso cantante Prebacher. Y su título es Volveré. Con ustedes, Prebacher. De fragmentos, vamos a ofrecerles ahora a ustedes, nuestro selecto público, un excelente tema que también proviene de nuestro baúl de recuerdos y es un tema muy interesante, no solo por su tristeza, sino también porque viene desde aquí, desde Ecuador, con un grupo underground. Lo sabemos debido a su calidad de demo tape. El grupo se llama Prebú. Y este es su tema, El Hoyo. Con ustedes, Prebú. Adelante, por favor. Bueno. Desde que te fuiste, Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, que siento volando, fueron para mí la tormenta del desierto, la amenaza del fantasma. Este primer episodio que culmina en mi vida me ha dejado una herida y mi alma resentida. Del cielo cayó una rosa. Mi abuelita la cogió. Se puso en la cabecita. Y qué bonita que quedó. Querida, encogí a los niños. Pero igual, ¡dame tu amor! Con este segmento terminamos el primer programa de esta triste historia. Ayúdame, Adolfo. Bueno, como ya dijo mi compañero Carlos, este es el final. De esta manera concluye este programa hecho especialmente para ustedes, nuestro selecto público, nuestro público triste, nuestro público melancólico, nuestro público desesperado. Esperamos que hayan compartido su tristeza con nosotros. y que nosotros la hayamos compartido con ustedes. Agradecemos a nuestro equipo de producción, a las personas que colaboraron, a el sonido, a nuestros auspiciantes, y por sobre todo a ustedes nuestro querido público, nuestro triste, tristísimo público. Este fue su programa La Triste Historia. ¡No! La triste historia son... Conducción, Francisco Vinacci. Como Adolfo. Andrés Landazuri. Como Carlos. Producción, Francisco Vinacci. Andrés Landazuri. Y Jaime Villasís. Edición, Francisco Vinacci. Idea original, Gonzalo Núñez. Y Andrés Landazuri. Guión, Francisco Vinacci. Jaime Villasís. Y Andrés Landazuri. Y Esteban Jaramillo. Y Mari Salvador. Consultores, consultoría de edición y crítica artística. Amaranta Rico. Equipo técnico. Ay, me vi así. Y Francisco Villas. Chico del sonido. Actuaron también. Sin ver a Jaime Villasís. Chico del sonido, Jaime Villasís, sin ver. Actuaron también. ¿Dónde? Mario Salvador. Esteban Jaramillo. Paul Rosero. Jaime Villasís. Diego Rodríguez. Y Felipe Reynoso. Tema de la triste historia interpretada por Juan Pablo Landazuri. Música, Eduardo Eracho. Redvick Chapán. Diego Verdaguer. Tchaikovsky. Chandro. Nat King Cole. Saúl. Cuba Belva. Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, grita, imbécil. Dark Punk. Música sacra ecuatoriana. Los Extraños. Benny Goodman. Editus. Eduardo Zurita. John Williams. Beethoven. La Triste Orquesta y Compañía. La Triste Orquesta son Mario el Somnoliento Salvador. Paul Barrabás Rosero. Felipe la Negra Peluda Reynoso. Se agradece a Familias Landazuri Suárez, Viñachi Vázquez, Villasís Ruales y Salvador Reintimilla. Este programa y sus miembros dedican todo su desprecio a Giovanni General Idiota Parreño, Colegio San Gabriel, Marcelo Bastidas, Colegio Pensionado Olivo. Este es el fin. Pum. Con yodo, de paso, evita el bocio.